quilombo para. Son las 3 y 22, no, 3 y 27. 3 y 27 y voy un poquito borracha. En un boliche cheto, brillo sin hacer facha. Otra vez estoy saliendo y díganme por qué no. Chapé, 1, 2, 3 y pico. 1, 2, 3 y pico. 1, 2, 3 y pico. Voy un poquito.